gabinete, el tinku hoy despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y río T. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arranca una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera. Y como siempre decimos, la intención de este espacio, el propósito, es burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad nuestroamericana. Y te desafiamos, te convidamos, te invitamos a sentipensarnos latinoamericanamente. Ese es nuestro lema. ¿Cómo le va, Belén? Volví, volví. Volvió. Pidieron que vuelva y volví. Ajá. Así que se pueden dejar de abrazar. La gente que se está abrazando, ya regresé. Sí, los que tenían el serrucho en la mano pueden guardarlos. Sí, pueden guardarlo. Agradezco a Lupita, que estuvo auspiciando en mi reemplazo. No sabe lo bien que lo hizo. Me llegaron mensajes. Quédate en el Calafate, Lupita lo hace mejor que vos. Sí, ese fue el hashtag de la semana pasada. Lupita conductora. Lupita conductora. Ahí va. Me parece bien, podemos ir turnándonos. Uno Lupita, sí. Y que la gente tenga que adivinar. Ah, puede ser. Tenemos el problema que Lupita ahí se va a mitad del programa por cuestiones personales, así que por lo pronto no va a ser posible eso. De todas maneras, hoy vuelve el equipo completo del sur del río Bravo. Agustín también estará... Volvimos todos del exilio. Volvieron todos del exilio sureño. ¿Cómo se ve el mundo desde el sur del sur del sur? Bien al sur del río Bravo. Muy al sur del río Bravo. En la Patagonia argentina. Bárbaro, la verdad. Muy bien, con mucha nieve, mayor tranquilidad, menos humedad, un montón de cosas positivas. No bien. Dan ganas de volver. ¿Recargó un poco de energía? Sí. Ya se me están agotando de vuelta, así que tendría que volver a ir. No, por ahora quédese, que se vienen programas auspiciosos los próximos al sur del río Bravo por varias razones. Quien nos puede saludar y también explicar por qué hoy es un programa importante y los que vienen aún más es nuestra querida latinoamericanóloga, ¿no? Sí, que parece que estuvo participando de otros programas. Me pareció escucharla cuando venía llegando a la radio, me pareció escucharla al aire. Sí, es una estrella total. ¿Qué de explicaciones, Lupita, a la audiencia de por qué estaba en otro programa? No, mira, Bele, el FACA de Mañanas Mejor se acordó que yo tenía un título internacional latinoamericano de escribanía y pues me pidió que oficiara devedora del sorteo de las dos pintas de cerveza palestina. Ahí va. Pero bueno, lo hizo bien. De todas maneras, Lupita, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Aquí palpitando el comienzo de los Juegos Olímpicos que en breve viajaré para cubrir aquí. Diciéndole adiós a estos días horribles, húmedos y fríos que hay aquí para empezar a vivir el calorcito de Río de Janeiro. Hay algunas sorpresas en su columna habitual relacionada a los Juegos Olímpicos, pero también otras cosas que va a haber en este programa. Venda el programa, desmotive a la oyentada por qué se tiene que quedar las próximas 2 horas escuchándonos. Primero porque vamos a tratar de analizar qué está pasando con el Mercosur, que, ay Dios mío, qué lío, qué peleas, qué encontronazos, desmadre y todo hay en el Mercosur. Y segundo, que vamos a estar viviendo los Juegos Olímpicos desde adentro, viajando a Brasil para hablar con la subeditora del diario Brasil de Fato. Impresionante. Y también vamos a analizar todo el proceso de impeachment, ¿no? Cómo sigue este último tramo previo a la definición en Brasil sobre el futuro de Dilma. Y de la democracia saludamos al hombre de los botoncitos, al conductor... Al hombre de la democracia. Al hombre de la democracia. Saludamos a Álvaro Bretal. Operador técnico y numerólogo de Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Programa número 48. Estamos acercándonos a una fecha que va a ser significativa para el sur del Río Bravo. Todavía no sabemos, no queremos hacer promesas vanas sobre la nada, pero algo va a suceder en el programa número 50. Algo grosso. Algo importante, algo, creemos, para el bien de la humanidad. Algo histórico. Sí, un quiebre. Va a ser una bisagra, así que prepárense, faltan solamente dos programas. ¿Están hablando de que voy a traer una torta o eso por otra? Ese va a ser uno de los condimentos que va a aportar esa jornada histórica. Ya no somos ingenuos, Álvaro. Hemos perdido la ingenuidad a lo largo de los programas. Por lo pronto usted tiene que traer algo para el próximo programa, el 49, donde vamos a celebrar los 90 de Fidel. Bien, y sería la previa de los 50. Ahí va. Se puede traer por ahí cerveza, por ejemplo, cosas de previa. Ya empezamos a festejar en la previa. Sí, de hecho invitamos a todos los productivos que están en el Olga Vázquez, donde está ubicada la radio, que nos acerquen sus diferentes producciones, ya sean de alimentos, de cerveza, de libros, de fotocopias, de lo que es, de hierros, todo lo que tengan que nos lo puedan obsequiar. Se me ocurre, Vélez, se me ocurre que podemos hacer como un ritual andino, algo así, pues, ¿no? Que ellos nos traigan sus ofrendas, los otros programas. Traigan sus ofrendas al sur del Río Bravo. Qué bueno, souvenirs de hierro, fotocopias, interesantísimo. Bueno, además de nuestra casa matriz Radionauta, FM 106.3, desde la ciudad de La Plata, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, nos transmiten una buena cantidad de radios amigas, aliadas y muy queridas. Las mencionamos rápidamente porque cada vez son más. Hoy se suma. Hoy llegamos a Córdoba. Llegamos a Córdoba, compadre. Llegamos felicitaciones. A la provincia de Córdoba, la Yadio Pueblo, FM Comunitaria, en la ciudad de Anfunes. Disculpen si no se van a sentir ofendidos, ¿no? Los compas allá en Córdoba, ¿no? Yo creo que no. Bueno, saludamos y le damos la bienvenida a Radio Pueblo FM Comunitaria 103.3 en la ciudad de Anfunes, en la provincia de Córdoba, en la Argentina, que se suma a transmitir al sur del Río Bravo, www.radiopueblocomunitaria.blogspot.com.ar. También le mandamos un saludo a Radio La Colectiva desde el barrio de Caballito. Bien, desde Colombia, contagioradio.com, saludamos a la banda colombiana que hoy también nos envió un informe, así que después lo vamos a escuchar. A Radio La Mosquitera de El Bermejo, Mendoza. Estamos con distintos listados, por eso acá, pero bueno, esperemos decirlas todas. En Chile, Radio Placeres de Valpo, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán de la Sexta Región y la Agencia de Noticias Medio a Medio. Desde por acá cerca de la ciudad de La Plata, desde Punta Indio, Radio Punta del Indio. Radio La Mosquitera del departamento de Guaymallén en Mendoza. Radio Encuentro de Viedma, Río Negro. Y Radio La Colectiva ya la dijo, ¿no? Sí. ¿Radio La Caterva? No. Radio La... dígale usted. FM La Caterva. La Caterva, con muchas desde R. Buenos Aires, Argentina. Bueno, en Venezuela la Radio del Sur, Radio Antena Libre de Barquisimeto y Radio Ecos del Estado de Mérida. También tenemos a Radio Temblor desde Panamá. En Honduras La Voz Lenca y Radio Guarajambala. Y desde Guatemala las voces de Iximuleu. Por último en Uruguay Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y... Radio Mundo Real. Creo que esperemos no habernos olvidado de ninguna. Un random. Sí, pero bueno. Salpicado. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones, comenzamos a viajar, a recorrer los latidos de nuestra querida matria y patria grande. La oligarquía paraguaya, corrupta y narcotraficante, ahora nos persigue el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo, y ahora nos persigue la dictadura impuesta en Brasil, la Triple Alianza. Bueno, Triple Alianza, aquí los esperamos, aquí los vamos a enfrentar y aquí los vamos a derrotar, pero con Venezuela no se van a meter, a Venezuela se respeta, somos presidente de Mercosur y lo vamos a ejercer plenamente, señores de la Triple Alianza. América del Sur. Durísimo Nicolás Maduro, clarísimo también, sin eufemismos, calificando de triple alianza esta ofensiva de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay contra la República Bolivariana de Venezuela en el seno de Mercosur, en esta novela que venimos reseñando y que de alguna forma viene graficando una parálisis total, una situación inédita en el bloque del mercado común del sur en los 25 años que tiene de vida. Recordamos, bueno, todo esto viene a cuenta de la negativa de estos tres gobiernos de que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del bloque, como indica su estatuto, como indican las reglas del Mercosur. Venezuela debía, y lo asumió, de hecho, la presidencia pro tempore el sábado pasado, luego que Uruguay se la traspasara. Sin embargo, estos tres gobiernos no reconocen la presidencia de Venezuela en el Mercosur. Sí, nos acusa a nosotros desde Argentina, a los compañeros de Brasil y también a Paraguay, de estar tratando de sacar a Venezuela al Mercosur y también de paralizar al Mercosur como órgano de decisión de América Latina. En Paraguay la oposición del gobierno también es de bloquear a Venezuela del Mercosur, y Argentina viene también dando esos pasos y dando señales hacia, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Sí, repasamos brevemente cómo se dieron los hechos en esta última semana. El viernes Uruguay comunicó que traspasaba la presidencia pro tempore, terminada su mandato. Venezuela asumió como propia la presidencia, asumió, y después salieron con todo, sobre todo los gobiernos de Brasil y Paraguay, a rechazar y a tildar de ilegítima y de que no reconocían esta presidencia de Venezuela en el Mercosur. ¿Qué decía el canciller paraguayo Eladio Loizaga? Decía, la posición del gobierno es clara, no acepta esta autoproclamación de parte de Venezuela en el ejercicio de la presidencia pro tempore, como si Venezuela se hubiese autoproclamado y no hubiese seguido las reglas que en realidad ya estaban establecidas. También dijo, además, tampoco vamos a participar de ninguna convocatoria que se haga porque no existe una autoproclamación de la presidencia. Esto tiene que hacerse en el marco de la cumbre de los jefes de Estado y Cancillería y de ministros de Economía. Consecuentemente, vuelvo a repetir que para nosotros esta presidencia es inexistente. Eso dijo el canciller Eladio Loizaga de Paraguay. Vamos a escucharlo entonces al diplomático paraguayo. Y la posición del gobierno es clara. No acepta esta autoproclamación por parte de Venezuela en el ejercicio de la presidencia pro tempore. Venezuela aún está en retraso con el cumplimiento de normas que deben incorporar a su sistema legal interno, como es el caso del protocolo en materia de derechos humanos. Esta situación que definimos de facto, porque es así, el Paraguay lo ha manifestado, lo reitera, ratifica de que no reconoce, no se da por notificado con respecto a esta presidencia de Venezuela. Tampoco vamos a participar de ninguna convocatoria que se haga porque no existe una autoproclamación de la presidencia. Eso tiene que hacerse en el marco de la cumbre de jefe de Estado. Consecuentemente, vuelvo a repetir que para nosotros esta presidencia es inexistente. Esta presidencia es inexistente, hablaba de una presidencia de facto. ¿Cómo negar la realidad, decir que algo no existe, aunque existe? Y bueno, se ve que en la diplomacia, por lo menos estos gobiernos, sobre todo el de Brasil, llama la atención, un gobierno tan cuestionado en su legitimidad que llegó al poder a través de un golpe institucional, tilda de antidemocrático lo que pasa en Venezuela y justifica no reconocer ahora el paso legal del Mercosur. ¿Qué dijo José Serra, el canciller de Brasil, del gobierno interino de Brasil? En realidad hay una carta que trascendió que le envió al resto de los cancilleres. Sí, Serra le envió una carta a los cancilleres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en la que dice: el gobierno brasileño entiende que se encuentra vacante la presidencia pro tempore del Mercosur. Bien, algo que podemos entender todos, ya que no hubo una decisión consensuada con respecto a su ejercicio en el periodo semestral subsiguiente. Así es, según Brasil está vacante, o sea, tampoco reconoce la presidencia de Venezuela, y la posición de Argentina es bastante más compleja porque no se ha posicionado públicamente, no hay ningún comunicado ninguna declaración oficial de la Cancillería Argentina ni de su canciller Susana Malcorra, sino trascendidos. Según diversas fuentes, hay una carta también, esto es, se sigue manejando por carta, ¿viste? Sí, la Cancillería se quedó un poquito en la mitad del siglo XX. Así es. Según trascendidos, la Cancillería Argentina envió una carta al resto de los cancilleres el 31 de julio, donde afirma que para la República Argentina la presidencia pro tempore del Mercosur no puede ser asumida ni ejercida hasta tanto se concrete su traspaso por el Consejo del Mercado Común bajo el formato y con las formalidades del caso. O sea, según estos trascendidos, Argentina también se une a la posición de Brasil y Paraguay. Sí, vamos a escuchar lo que tenía para decir Delcy Rodríguez, que es la canciller de Venezuela. En el fondo, lo que está detrás de todo esto, Ernesto, es un nuevo, la triple alianza que pretende ejecutar o reeditar un plan Cóndor contra la Revolución Bolivariana. Y en ese atentado contra la Revolución Bolivariana está atentando también contra los pueblos del Mercosur. Se está afectando un mecanismo de integración regional, se están afectando mecanismos de unión de los pueblos de Sudamérica, con el único pretexto y con el único convicción de imponer nuevamente el consenso de Washington. Nosotros responsablemente estamos ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur. Hemos agradecido además la gestión, lo que fue la presidencia de Uruguay. Hemos agradecido al gobierno de Uruguay por todo lo que fue su desempeño y hemos agradecido también, bueno, el respeto que ha hecho el gobierno de Uruguay del Estado de Derecho de este mecanismo subregional. Bien, clarísima y pública, ¿no?, la posición de Venezuela, que asume que está ejerciendo la presidencia pro tempore del Mercosur y acusa a estos tres gobiernos de conformar esta triple alianza que avanzan con una suerte de operación Cóndor contra la Revolución Bolivariana, eso según la diplomacia venezolana. Hoy se están reuniendo representantes de los cuatro países fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sin Venezuela, para avanzar en una propuesta de la Argentina para que se conforme una presidencia colegiala transitoria. O sea, buscarle alguna salida para que Venezuela no la asuma. Veremos qué pasa con esta reunión, pero más allá de lo que se defina, más allá de los posicionamientos, nos interesa poner en contexto, analizar cuáles son las razones de fondo por las cuales se está avanzando y paralizando el Mercosur. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Por eso estamos en diálogo con Julio Gambina, él es economista y profesor universitario de acá de Argentina. Julio, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Un gusto. Julio, gracias por tu tiempo. Estamos analizando los distintos posicionamientos que está habiendo en relación a esta parálisis del Mercosur, a este cortocircuito, a esta situación inédita del bloque suramericano. Y parece haber una especie de boicot, ¿no?, de parte de Paraguay, Brasil y Argentina al Mercosur. ¿Por dónde ves vos las principales razones, desde lo económico y desde lo político también, de esta intención de congelar el bloque? Bueno, desde lo económico, hace rato que hay problemas, incluso más allá de la institucionalidad del Mercosur. Por ejemplo, la iniciativa para tener un Banco del Sur, que tiene un epicentro muy fuerte en los países del Mercosur. Eso está propuesto y trabajándose desde diciembre del 2007. Sobrevino la crisis inicial, muchos problemas financieros, hubo muy buenos momentos de la región para tener un banco financiero regional, y eso no funcionó por trabas de los principales países de la región. Brasil mismo argumentaba, y estamos hablando de otro tiempo, estamos hablando del 2008, 2009, 2010, que Brasil tenía su propio banco de desarrollo para promover la expansión de las transnacionales, las translatinas brasileñas, y por lo tanto no hubo Banco del Sur. Por eso digo, cuidado con lo económico, es un tema que viene de hace rato. Brasil hace rato que está con problemas de recesión de su economía. Este es el año más grave de la recesión. Para Argentina, Brasil es el principal comprador con lo cual problemas económicos en Brasil impactaron e impactan muy fuerte en la Argentina. Los países lamentablemente no han privilegiado lo que aparecía en los discursos políticos, que era la integración regional. Por eso me parece que en lo económico hace rato que el Mercosur viene con problemas, y creo que del último tiempo se agrava la política, especialmente con los cambios de gobierno. Primero hablemos del cambio de gobierno en Paraguay, con lo que se llamó el golpe institucional a Lugo. Ahí claramente el gobierno paraguayo tiene una vocación de insertar al Paraguay en el libre cambio, por lo tanto va a contramano de la estrategia de una integración del sur que estaba planteada con Lugo, presidente de Paraguay. El cambio de gobierno en Argentina es un cambio de calidad muy importante en este sentido a favor de la liberalización. Piensen que Argentina ya logró ser país observador en la Alianza del Pacífico. Argentina es un país del Atlántico. Sin embargo, esa situación en la Alianza del Pacífico lo pone en mejores condiciones para intentar reinstalar la agenda del ALCA, que se eliminó como tal en la cumbre de Mar del Plata del 2005. Y el impeachment en Brasil, otro proceso de golpe institucional, bueno, pone también en mejores condiciones al proyecto liberalizador. Con lo cual no hay que sorprenderse con lo que está ocurriendo ahora. Las trabas a Venezuela tienen que ver con tratar de eliminar del debate, si ustedes quieren, ideológico, político, la perspectiva de una integración alternativa, no liberalizadora, como la que proponía el ALCA en su momento, la que propone el Tratado Transpacífico en la actualidad, o como sostienen los países que sustentan la Alianza del Pacífico, que la pretensión es arrastrar a los países del Atlántico, digámoslo de ese modo. Y Brasil, con el gobierno endeble políticamente actual, el de Temer, que actualmente quieren avanzar rápidamente en la destitución de Dilma Rousseff, para liberarse de, llamémosle, trabas políticas y definir claramente un Brasil liberalizador, que al igual que la Argentina, entonces eso genera unas condiciones distintas para terminar con un ciclo donde lo principal no fue la agenda de la inserción subordinada en la liberalización de la economía mundial, sino que el tema fue el planteo de una integración alternativa entre lo que estaba, esto que yo recién decía, el Banco del Sur, y un conjunto de estrategias que suponían también articulaciones productivas, no solo discutir comercio, ¿no?, sino discutir proyectos compartidos, como era la propuesta en su momento sustentada desde Venezuela por una Petroamérica, o sea, una política energética de articulación productiva energética que, bueno, posicionaría a la Argentina muy distinta justo en este momento que se habla de problemas energéticos de la Argentina. Julio, ¿cómo crees que juega el TIC que se quiere firmar con la Unión Europea, este acuerdo de libre comercio, en esto que se está tratando de hacer con el Mercosur, que es de correr a Venezuela por razones políticas que vos mencionabas, pero cómo se juega más bien lo económico o los intereses económicos en juego? Mira, creo que para verlo desde el punto de vista económico hay que pensar que hay una crisis mundial del orden capitalista muy complejo y que, por ejemplo, Europa. Bueno, el Mercosur viene negociándose muchos años con Europa, incluso recreó las discusiones con un tratado de libre comercio con Europa bajo la presidencia pro tempore de la Argentina en el 2010. El mismo 25 de mayo del 2010, en el mismo momento que se planteaba el Bicentenario, Argentina, presidiendo el Mercosur, retomó las negociaciones con Europa. Pero la Europa actual está sufriendo las consecuencias de la crisis mundial en forma muy directa, entre otras cuestiones, y aunque sea político, es también económico, el Brexit la debilita muy fuerte a Europa, le saca nada menos que el país que hasta hace poco fue el líder de la economía mundial y que incluso en la actualidad tiene la plaza financiera más importante del mundo, que es Londres, con lo cual Europa está sufriendo problemas muy serios. Hay muchas dificultades en la propia Europa para generar un protocolo de libre comercio con América. Yo me animaría a decir que a América Latina no le conviene un tratado de libre comercio con Europa, del mismo modo que no le convenía ni es de interés un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El libre comercio es una burla en esta época de dominación monopólica, es lo que quieren los capitales transnacionales, sean de Estados Unidos o sean de Europa, en un momento donde ellos mismos tienen problemas. Y fíjate que incluso puede ser presidente de Estados Unidos Donald Trump, y Donald Trump es un crítico también del proceso liberalizador. Es un tema muy curioso. La derecha británica empujó la salida de la Unión Europea, la derecha recalcitrante de Estados Unidos también plantea lo mismo, y lo hacen en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores de sus países, lo cual pone en evidencia, más allá de las orientaciones políticas que tengamos nosotros, los que nos escuchan, que los sectores nacionalistas de derecha ven cómo esta globalización neoliberal lo que solo tiene en cuenta son los intereses de las transnacionales. Muchas empresas transnacionales de Estados Unidos o de Gran Bretaña salen de sus países de origen para relocalizarse en otros países con salarios más baratos. Eso es lo que genera que una parte de la masa de trabajadores británicos o estadounidenses apoyen propuestas de derecha. Simplemente lo que quiero comentar es que los problemas no solo están en América Latina, obvio, sino que también están en los propios países capitalistas desarrollados, y las soluciones liberalizadoras, como estos tratados de libre comercio, solo interesan a las grandes transnacionales, más allá del origen nacional de sus presidentes, directores o principales ejecutivos. Lo que les interesa es bajar el costo de producción, incrementar las ganancias en un tiempo de crisis. Julio, recordamos, estamos en diálogo con Julio Gambina, economista, profesor universitario aquí en la Argentina, vinculado a la Central de Trabajadores, también a Claxo. Julio, hablabas de este giro, si se quiere, en la política internacional de los gobiernos, sobre todo los nuevos gobiernos de Argentina, de Brasil, de Paraguay hace unos años, mirando más hacia la Alianza del Pacífico y alejándose de los procesos de integración como los veníamos pensando en los últimos años. ¿Qué implica en lo concreto o qué implicaría en lo concreto, en lo cotidiano, para nuestros pueblos, para nuestras poblaciones, este acercamiento a la Alianza del Pacífico, a este tipo de paradigma económico de libre comercio, de neoliberalismo? Bueno, ¿qué implicaría en lo cotidiano para nuestras poblaciones este giro en materia de política internacional y en concreto el acercamiento a la Alianza del Pacífico? Mira, en primer lugar, profundizar la línea de extranjerización de la economía argentina y de las economías de los países sudamericanos, en la línea que viene ocurriendo en los últimos tiempos, digamos, no es un proceso que solo se define en la actualidad, pero la liberalización de la economía es favorecer la libre circulación de capitales, la libre circulación de mercancías, la libre circulación de servicios. Yo recién hasta me olvidaba de decirte que Paraguay, con el gobierno del Frente Amplio, entró en negociaciones secretas en el TISA, que es un tratado... Uruguay, ¿no? Uruguay, de liberalización de los servicios. Y entonces hasta el mismo Uruguay, que está gobernado por un frente donde está la izquierda explícita, tuvo que haber un gran paro nacional del movimiento sindical uruguayo para generar un debate político y que el Frente Amplio se retirara del TISA. O sea que la presión para que los gobiernos de la región vayan a la liberalización es muy fuerte, y el impacto cotidiano, el primero es pérdida de soberanía de nuestros países, mayor dependencia. ¿Y por qué esto es peligroso e interesante discutirlo? Por ejemplo, cuando hoy vos ves la situación energética de la Argentina, en la Argentina la cuestión energética está en manos de empresas petroleras extranjeras. El barril de petróleo en el mundo está a $40 el barril, y Argentina paga más de $75 el barril a las transnacionales petroleras. Lo cual, si uno tendría que decir, si pudiéramos, la Argentina debería avanzar en un proceso de nacionalización, estatización o socialización de las empresas petroleras, gasíferas en la Argentina, para ganar en soberanía energética. Pero digo respecto del petróleo, y lo podría extender al tema de la electricidad. Hoy hay un fuerte debate en torno de las tarifas, y lamentablemente la sociedad no discute quiénes son los propietarios de esas empresas que vienen presionando por los precios de las tarifas. Con lo cual, creo que el impacto directo más concreto es la pérdida de soberanía y deterioro de la calidad de vida de la población por vía de la presión de los precios de los bienes y servicios que en la Argentina se consumen. Hay todo un tema en la liberalización asociado a las compras del Estado, donde el Estado pierde capacidad en ejercicio de la política para definir orientación de sus compras, y obviamente eso beneficia a grandes consorcios internacionales que pueden disputar en la Argentina. Digamos que por muchas vías, e inclusive una menos conocida, que es el tema de cómo se resuelven las diferencias por inversiones. Argentina es el país más demandado en el CIAD, que es un ámbito del Banco Mundial, para tratar diferencias por problemas de inversiones transnacionales, donde obviamente ese debate jurídico, judicial, favorece a las grandes empresas. Entonces Argentina, integrándose a esos tratados de libre comercio, se subordina a que las transnacionales puedan demandarnos en tribunales externos. En esos tribunales externos la Argentina pierde, viene perdiendo, y eso supone pagos, mayor deuda. Y cuando hablo de deuda, eso son recursos que el Estado argentino termina pagando y que compite con recursos públicos, fiscales, que se podrían usar para cualquier otra cosa que queramos, mejora de la educación, de la salud, de la seguridad, protección del empleo, etc. Julio, te agradecemos esta comunicación. Estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Y muy claro también pasaba Julio Gambina, profesor universitario, economista argentino. Bueno, ahí la última partecita con bastante ruido, pero en todo caso clarísimas las consecuencias que traería para nuestro pueblo, sobre todo para la Argentina, para Brasil también, este acercamiento, este giro en materia de política exterior, esta llegada a sumarse a la Alianza del Pacífico, de vincular el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Esa es quizás la principal causa por la cual están trabando, congelando, paralizando el mercado común del sur, con la excusa, el argumento de no querer que Venezuela asuma la presidencia. Sí, también el otro día Mauricio Macri decía en una entrevista a una periodista mexicana que le preguntaba justamente sobre el Mercosur, si en realidad lo que estaban tratando de hacer era de desarticularlo, de que deje de existir, y lo que él respondía es que no, que lejos están de querer paralizar el Mercosur, sino que lo que están tratando de hacer es de dinamizarlo, porque últimamente estuvo sin política, paralizado, etcétera. Sí, flexibilizarlo también, o sea, claro, que las condiciones que tiene el Mercosur, que les impide generar, por ejemplo, tratados de libre comercio por fuera del bloque, flexibilizar eso para poder avanzar en este, decíamos, paradigma del libre comercio que adelantan los nuevos gobiernos conservadores de Sudamérica. Sí, como decía Julio, hay bastantes intereses económicos puestos en el Mercosur, y no solamente políticos o ideológicos. Por ahí va la cosa, analizábamos lo que está pasando en el Mercosur, quizás una foto también que grafica el nuevo escenario y el nuevo tiempo que estamos viviendo en nuestra América, lamentablemente para nosotros. Lupita, para eso nos va a levantar el ánimo en un ratito, ¿no es así? Así es, obviamente. Está medio difícil, pero algo vamos a inventar. Al regreso de la pausa, Lupita y su columna, pero antes las vías de comunicación, para quienes quieran, ¿qué? ¿Hacer qué? Por Skype, pensé que ibas a decir. No estamos en Skype. No, no estamos ni en Skype, ni en Instagram. No estamos en Instagram, no estamos en Snapchat. Snapchat tampoco. Pero sí estamos, ¿dónde, Lupita? Y nos pueden encontrar para también mandarnos ustedes desde donde estén su amor y su alegría. Nos pueden mandar al Facebook, facebook.com/alsurdelriobravo. Nos pueden tuitear a @surdelriobravo. O si prefieren charlar con nosotros y llamarnos, nos pueden llamar desde afuera de Argentina al +54 451 6917 o mandarnos un mensaje de WhatsApp al +54 221 670 5190. Momento de musicalizar al sur del Río Bravo y nosotros y nosotras, a pesar de lo que hagan algunos de nuestros gobiernos, seguimos pensando, como dice esta canción, que nuestro norte sigue siendo el sur. Nos vamos con... con Dame Pa' Matala, Ahora en el Sur. Se escuchó al final de un duro siglo otra voz en América. Redescubrir, debatir del sueño de liberación una nueva verdad. Guía el alba con su luz, nuestro norte es el sur. Lucha ancestral, medicina original, hoy va sanando América. En la unión está la fuerza, más que una consigna, se escuchan coros de hermandad. Descubrir la puerta a un nuevo existir, ahora en el sur, ahora en el sur. En tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afro, indígenas, que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía si te sumas y escuchas estas armonías. Espero que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para. América libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo y está entre nosotros el alma mater de este espacio, la madrina de Al Sur del Río Bravo, Lupita, que tiene como nombre completo... María Guadalupe Jennifer López Cuellar. ¿Cómo le va, Lupita? Muy, muy bien. Aquí ya preparando mi viaje para Brasil inminente. Estoy... mira, me quedo aquí con ustedes un rato y ya tengo las valijas para irme a Ezeiza. Esas maletas son suyas. Sí, esas son mis maletas. Ya hizo el check-in por internet. Vio que se puede hacer por internet ahora. Sí, claramente hice el web check-in. Igual, viste, yo tengo un pasaporte un poco extraño. Tengo como algunas facilidades para viajar por Latinoamérica que... Bueno, uno cuando es latinoamericano luego tiene sus beneficios, ¿no? Ella tiene su visa latinoamericanóloga. Lupita, antes de meternos en su viaje a Brasil, preséntenos al niño mimado, al productor de este espacio que ya está entre nosotros. Decíamos, equipo completo hoy en el sur del Río Bravo. Sí, aquí está Agustín ya con nosotros con una cara de descansado, de haber disfrutado las vacaciones de invierno con todo. Y la verdad voy a decir que lo extrañábamos. Extrañábamos tener a alguien ahí del otro lado del vidrio dándonos mate. Aliento y mate. No se está escuchando. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan después de tanto largo tiempo? Extrañaban verme tomar mate de este lado del cristal. Ahí va. ¿Cómo le fue por el sur ahí? Hermoso. Corrimos un poco de riesgo. Casi no volvemos al sur, no vuelvo al sur del Río Bravo, pero... Casi queda al sur de la tierra, digamos. Claro, algo así. Ahí va. Y estuvo trepando montañas, estuvo escalando. Un volcancito que hay ahí en el centro, sería de la Patagonia, de la cordillera, podríamos decir, centro sur, ahí pegadito a Chile. Estuvimos por Chile también dando una vuelta. No pudimos ir a conocer ningún compañero de ninguna radio comunitaria, pero... Buena onda la banda chilena. Pero la banda chilena, sí, callada, al menos con nosotros, ¿viste? Nosotros no nos daban mucha charla, es más, muchas veces cuando íbamos a comprar algo, medio que se nos reían, ¿viste? Debían tener algunos chistes internos que yo no llegaba a entender, pero muy piola igual la gente. Buena onda. Nos alojaron muy bien, todo, hermoso. Bien. Se incorpora entonces nuestro productor Agustín, como siempre, cebando mate y como siempre, haga frío o haga calor, en remera. Siempre, es una constante en el sur del Río Bravo, el mate y la remera. Momento ahora sí de levantar los ánimos, momento latinoamericanólogo, momento de nuestra querida Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. ¿Qué suena por ahí? Son cabritas. No, está sonando una samba brasileña. Ey, Macarena. ¿Hay que mover los sombritos? Y sí, hay que mover todo lo que se pueda mover aquí sentados. No es Macarena. No. Es Macarena. Y yo me estoy preparando para... Se va para Río. Para vivir esta fiesta. Qué suerte, fiesta. Lupita, que te vas a Brasil, una envidia. Y mira, Bele, estoy ya queriendo estar en esas playas. Con 28 grados, el agua tibia. Entonces, mira, estoy emocionadísima de ir a Río porque es una ciudad tan diversa, es una ciudad hermosa que tienes lago, tienes una parte selvática, puedes ver desde la favela más pobre hasta el barrio más rico. Es interesantísima y es una ciudad para visitar y visitar mil veces. Bueno, igual Lupita, que quede claro que usted va a cubrir. Va enviada por el sur del Río Bravo como enviada, justamente a traernos de primera mano. No va a pasear ni a tomar sol. No, era obviamente que yo voy como corresponsal de Al Sur y me estoy preparando como se debe. Porque este es un evento descomunal. Imagínense, es la segunda vez que se hacen los Juegos Olímpicos aquí en América Latina y la primera en Sudamérica. Para mí es un momento muy especial. Pero, no tenía ese dato, ¿eh? No. ¿Qué deportes vas a ver, Lupita? Así como decís, voy a ver este seguro, no sé. Yo voy a tratar de ir a los deportes más que tengan más latinoamericanos compitiendo. Ahí va. A ver, qué sé yo, nado sincronizado. Es interesante, pero chinas, canadienses, británicas. Lo siento, chicas, pero no me interesan tanto como ver quizás un... fútbol. Un fútbol, un hockey, por ejemplo, que tenemos algunos representantes de aquí. Ahora, Lupita, usted que tiene tantos contactos por tantos lados de nuestra América, además de cubrir para el sur del Río Bravo, ¿va a hacer alguna otra cosita? ¿Tiene alguna otra tarea encomendada? Y yo, ustedes saben que yo no me puedo quedar quieta y que, o sea, ser corresponsal del sur del Río Bravo es una gran tarea, pero estando ahí tenía que enrolarme como voluntaria. Va a estar como voluntaria. Voy a estar como voluntaria. Y bueno, imagínense que esto es un evento para ponernos en la cabeza, ¿no? Estuve contando ahí. Hay las cantidades, ¿no? Se usarán 100.000 sillas. Solo en la Villa Olímpica se usarán 100.000 sillas, 72.000 mesas, 34.000 camas, 60.000 perchas, 20 millones, miles y miles de cosas. Y había alguien que tenía que hacerse cargo de distribuir los 450.000 preservativos entre los atletas. Y bueno, me pareció que era algo que yo podía hacer. Apa. Así Lupita que bueno, va estar, ese va a ser mi granito de arena. Va a estar distribuyendo los preservativos bien. A las bien, atletas y los atletas. E incluso bueno, yo estuve tratando de... haciendo algunas tratativas para estar en la inauguración. Intenté hablar con los organizadores, traté de hacerles entender lo importante de tener una latinoamericanóloga, ¿no? Tomando en cuenta esto de que son los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica. Y bueno, no, todavía no, no me dieron una respuesta y bueno, en todo caso ellos se los pierden. Está bien. Si no quieren mi servicio, bueno. Pues, no, yo creo, Lupita, que te van a recibir como siempre, vas a llegar al aeropuerto y vas a tener ya tu club de fans ahí firme, tranquila. Para mí... vamos a meter presión. Sí, sí, yo creo que todo va a estar bien. Gracias, gracias, Bele, porque yo me expongo mucho cuando hago estas cosas y que nadie me responda a mí realmente me llega mal al corazón. Y yo quiero ir a vivir la alegría carioca, no quiero ir a ponerme triste a Río. No, seguro la van a recibir bien como buena latinoamericanóloga. Tenga cuidado, no se me enrosque por ahí con ningún atleta, ningún jamaiquino que corra rápido. No. Queremos tenerla de vuelta, Lupita. Queremos, ¿eh? Yo quiero, en particular, Lupita, me parece que puede ser el encuentro de dos potencias, que te saques una foto con Usain Bolt. Ajá. Que es el uno de los maratonistas más importantes del último tiempo. Que juegue una carrera con él. Que juegue una carrera y que después se saque una foto. Pero me encantaría, yo lo amo a Usain, lo amo. Mira, si yo pudiera sacarme una foto con Usain Bolt aquí, igual yo siempre vuelvo, Jera. Porque yo soy de los que tienen uno en cada puerto. Ajá. Epa, epa. Pero este es su primer amor. Una igual. Foto. Igual este es su primer amor, Lupita. Al sur. Ah, sí, claro, sí, sí, es mi primer amor. Y mi único radial, por supuesto. Bueno, ¿qué más para la previa de su visita a los Juegos Olímpicos? Estoy un poco indignada, mira, Jera, porque... ¿se acuerdan que cuando fue la Copa América hablamos un poquito de la canción oficial? Ajá. Y no va que busco la canción oficial de los Juegos Olímpicos. Y es igual. Es igual, pero con un toque en portugués. No tuve el placer de escucharla. A ver, Álvaro, si me ayudas tirándome unos tonos, por favor. A ver, Tupac. Esta es la posta, la oficial. La de los Juegos Olímpicos. De ahora. De los Jojo. Se vienen los Jojo 2016. Los Jojo. Y usted dice que es muy parecida. Subile. Es la misma onda reggaetonera. ¿Qué? No entiendo, a ver. Hay tantos ritmos en Brasil y me pones este reggaetón en portugués. Es como para un todos. Un rap, ¿no? Igual. Medio hip hop. Sí, un hip hop ahí, esa cosa entre medio. Hay como una fórmula de canción para los mega eventos deportivos que se mantiene hace varios años, ¿no? La canción oficial latinoamericana, digamos. Claro. Pero por lo menos de hace 4 años para acá, son todos tranquilamente. Muy parecidos, es verdad. Buena. Bien. Yo digo, hay que cambiar un poquito. No sé, me imagino una canción oficial hecha con un ritmo de bosa. Quizás es muy tranquila. Una o... samba, un fojó, algo de eso. Sí, tantas cosas podríamos hacer y terminamos haciendo las mismas canciones. De bueno, avísele ahí cuando vaya a los organizadores. Pero hay algo más que quería contarles, porque... pero estoy todavía medio como procesándolo. Estoy pensándolo porque fue algo muy místico que me pasó. Yo quizás estoy demasiado ansiosa con esto de viajar a Río, pero ayer tuve un sueño. Un sueño revelador. Algo que todavía me conmocionó. Estoy un poco choqueada todavía con eso. Soñé que iba a visitar el Cristo Redentor ahí en el Cerro Corcovado, en Río. Y que subía y llegaba a la cima. O sea, yo no soy una persona religiosa, ¿no? Aclaro. Pero obviamente me gusta relacionarme con cierta religiosidad, ¿no? Latinoamericana. O sea que usted estaba en el sueño. Llegué a la cima del Cerro Corcovado en Río. Ajá. Me paré frente al Cristo. Inmenso, poderoso en el sueño se veía. Cerré los ojos y yo pedí un deseo. Espere, bájele la cortina a Tupac, por favor. Pedí un deseo al Cristo, le dije: Jesucito, haz que la derecha no pueda gobernar más en América Latina. Muy buen deseo, ¿eh? Mm. Y ya estaba por irme. En el sueño estaba por bajar el cerro y de repente un rayo cayó sobre el Cristo. ¿Lo rompió? No. Sentí que a mi alrededor todo se empezaba a apagar. Todo menos la mirada de ese Cristo. Y empiezo a escuchar una voz. Una voz, la voz de Cristo. Yo, imagínense, paralizada en el sueño. ¿Qué decía la voz? Decía: Lupita, tú eres la elegida. Tú eres la que puede derrocar a los agentes del diablo, los derechosos. Sigue tu corazón. Y de pronto, yo en el sueño volví a escuchar a la gente hablando, volví a escuchar a los niños corriendo, la luz que regresaba. Como todo normal. Y todo volvía a la normalidad, menos yo. Estabas como paralizada. Paralizada, choqueada. Y me desperté. Y se me vino una idea a la cabeza. Una forma, ¿cómo hacer para derrocar a la derecha? Decía yo. Y yo decía, hay que darles un poco de su propia medicina, pensaba. Hay que ponerlos a jugar en una arena. Decirles, a ver, darle la oportunidad de que ganen y hacerlos perder, humillarlos. A ver, para usted tuvo una idea que sería la siguiente. Mi idea es esta. Hacer unos Juegos Olímpicos latinoamericanos en donde políticos y referentes intelectuales, artistas de la izquierda y de la derecha se enfrenten. Unos Juegos Olímpicos como lo que se hacían en la antigua Grecia, donde había cierta disputa de política. Cierto poder en juego. Cierto poder. Y yo pensaba, ¿no? Como, bueno, representantes de estos movimientos elegidos por sus pares, que se preparen durante un tiempo física y mentalmente. Me imaginaba cómo pueden ser esos desafíos, digamos, carreras de obstáculos para el desarrollo económico. Quien gane la carrera, gana una medalla. Lucha libre contra el narcotráfico. Me encantó esa, la lucha libre contra el narcotráfico. Nada, me imagino en un barro así de pastillas. Claro, Peña, ¿no? Nieto, claro. Contra Tabaré Vázquez, ponele. ¡Claro! En cuero. Y Peña Nieto así con un vestido bien militar y el Tabaré, no sé, con pegándole con un cigarrillo de marihuana gigante. Legalizada. Sí. Legalizada, obviamente. Y los trajes los va a preparar su indumentaria. Bueno, eso es parte del merchandising que todavía no pensé, pero puede obvio, ser. Obvio, siempre está ese costado. Sí. Me imaginé nado sincronizado de bloques económicos hoy que hablábamos del Mercosur. A ver, ¿quiénes se organizan mejor? Los que están a favor del Mercosur, más alineados y más entendidos entre ellos, o los del Tratado del Pacífico. O sea, un equipo de nado del Mercosur y otro de la Alianza del Pacífico. Ajá. Me imaginaba, no sé, una competencia de esgrima intelectual, me imaginaba, ¿no? Álvaro Linera contra Vargas Llosa, juntos, esgrimiendo intelectualmente. Fua. A ver quién gana. Ahí ganamos, parece, ¿no? Yo creo que sí, por goleada. Me imaginaba, por ejemplo, a ver. Igual, ¿cómo ganan? ¿Hay aplausómetro? Bueno, ¿cómo ganan? Y yo diría que habría que poner a un jurado de gente imparcial. Autóctona aquí, o sea, latinoamericanos, ¿va? Y que ellos, que ya vengan como sin ideología, ¿no? Es medio difícil lo que estoy planteando, pero que no sean digamos, como que no estén posicionados de antemano. Exactamente. Y que ellos decidan. Por ejemplo, el Papa Francisco no podría ser jurado. El Papa Francisco eligió no ser más latinoamericano. Ustedes saben que a mí me pone un poco nerviosa el Papa Francisco, porque él eligió dejar de ser latinoamericano para ser el líder de todos los católicos mundiales. Lupita tiene una competencia feroz con el Papa para ver quién es el que media más en este mundo. Así y no que, lo quiere poner de jurado de los Juegos Olímpicos Latinoamericanos. La jurada de estos Juegos Olímpicos Latinoamericanos tiene que ser usted, Lupita. Y bueno, yo a mí me gustaría, pero... Y bueno, en fin, el que tiene más medallas es el que gobierna los siguientes 4 años. Hasta que haya unas nuevas Olimpiadas. Acá un oyente de nuestro programa dice: los Juegos Olímpicos que propone Lupita tienen que convertirse en una aplicación de celular y pueden llegar a ser una opción, un éxito. No solo un éxito, sino también un recurso económico. Sí, que le puede ganar a los, o competir con los Pokémon esto. Pero, ¿no? Por supuesto. Onda, sí. Latinoamérica Go. Y tienes que ir encontrando así como, a ver, estás en un gimnasio en los Andes y de pronto te encuentras a Evo Morales, por ejemplo. Ahí ya tenés un puntito para vos. Y sí, me gusta, voy a pensar mejor en merchandising, pero por ahora solo tenía esta revelación de cómo solucionar el problema para resolver quién ganará en América Latina, si la izquierda o la derecha. Y yo creo que la izquierda tiene gente más joven y con más ímpetu, así que capaz que tenemos las de ganar. A ver si lo definimos por penales, ¿no? La situación política regional. Que lo definamos antes. Bueno, los penales siempre son peligrosos. Interesante, en todo caso, este sueño revelador. Por acá nos dicen que el jurado sea el pueblo. Me parece bien. ¿Qué le parece, Lupita? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Listo, compramos. Que el jurado sea el pueblo. Nos dice Carla, Lupita, que le agradece a usted por el saludo de la semana pasada, aprobó el examen que tenía gracias a su saludo. Yo le dije que lo iba a aprobar. Bueno, mándenle un beso. Está compitiendo con el Papa Francisco también en otros planos de la vida. Sí. Le mando un beso grande y muchas felicitaciones por su examen. Ah, la querida. Carla, bueno, los mensajes que han pasado, pasó nuestra querida latinoamericanóloga. Se nos va para Río, así que la semana que viene la vamos a tener por allá. Tenga cuidado igual. No me quede ahí prisionera de nada. Una latinoamericanóloga nunca tiene miedo, Gera. Y menos en Latinoamérica. Pasaba nuestra querida Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Bien, momento de musicalizar, ¿le parece el programa? Estando a la mitad de programa, estamos a mitad de camino, nos queda un trecho por recorrer. Vamos a escuchar una canción de un colombiano. Que tiene nombre de ruso, pero es colombiano. Claro, sí, el señor Yuri Buenaventura, no, perdón, Yuri. Yuri. O Yuri, Yuri Buenaventura. Que en realidad su verdadero nombre es Yuri Bedoya, pero como nació en Buenaventura, allá en Colombia, se puso el nombre artístico, claro, con el nombre de su pueblo. ¿Qué es lo interesante de este chamo, de este flaco, de este hombre, que estuvo hace rato visitando Francia, está viviendo en Francia, arrancó tocando salsa en el metro de París? Y de a poco se fue convirtiendo en una estrella de la salsa. Se volvió popular. Se hizo muy popular y muchos dicen que hoy es el salsero más conocido en Francia. ¿Usted alguna vez escuchó salsa en francés? No, jamás. ¿Usted, Agustín, tampoco, Álvaro? Bueno, primera vez vamos a escuchar y sobre todo vamos a bailar salsa. Lupita, antes de irse, por favor, agárrelo de las caderas, Agustín. Tupac Álvaro, ahí vemos con quién, no sé, puede agarrar el pie de micrófono. Y acá con Vele, todos y todas a bailar salsa, usted también en su casa, aproveche. Agarra el palo de escoba y bailese un poquito. Momento de bailar, momento de meter unos pasos y bailar un poquito de salsa con el colombiano Yuri Buenaventura y vamos a escuchar la canción Una Bella Historia. Una bella historia en francés, lo va a cantar Yuri, que se dice... Desconozco completamente. Una belle histoire. C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard, et les descendait dans les midis. Les midis, ils se sont trouvés au bord du chemin, sous l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, ils avaient les ciels. Dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants, se sont racontés la vie qui commençait. Il n'était encore que des enfants. Regresa al sur del río Bravo. Hoy en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Te recordamos las vías de comunicación. Nos puedes escribir en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier radio que nos escuches, a cualquier hora. Y en todo caso, seguiremos interactuando la próxima. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Al Sur del Río Bravo. También estamos en Twitter, arroba Sur del Río Bravo. Y si no, nos pueden llamar por teléfono al 221-670-5190. Le agregan más 54. Ese es el WhatsApp. Y ¿no? Se pueden comunicar con nosotros vía audio, vía mensajito o lo que tengan ganas de mandarnos desde algún lugar de nuestra patria grande. Pero ahora vamos a ir con algunas noticias. Noticias al sur del Río Bravo. Colombia se viste de blanco para lo que va a ser el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Y en este momento está en el tapete el plebiscito, con el cual se van a refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana. Colombia se viste de blanco, pero hay algunos que se visten de negro en este caso. Sí, o que manchan las vestiduras de blancos de otros también. Ajá. Estamos hablando del uribismo, que está operando como el principal obstáculo del plebiscito por la paz. Tras varios meses de expectativa por la posición que iba a tomar el principal sector de la oposición allí en Colombia, el uribismo anunció este miércoles su decisión de militar el no en el plebiscito que se convocará para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Se especulaba si el uribismo iba a votar por el no o por la abstención. Finalmente, el Centro Democrático, el partido que lidera el senador y expresidente Álvaro Uribe, definió iniciar una campaña para rechazar este mecanismo de refrendación. Va a impulsar la campaña por el no. Uribe argumentó esta decisión diciendo, abro comillas, solamente nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito. Escuchemos a... Rebuscado lo de Uribe. Ahí va motosierra Uribe. Emprendemos la campaña por el no al plebiscito porque con la impunidad no muere el odio, sino que nacen más violencias. Porque estas violencias niegan a las víctimas el derecho a la no repetición de la tragedia. Porque la FARC, con sus delitos premiados, justificados y sin arrepentimiento, impide a muchos colombianos sentir el alivio espiritual del perdón. Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz, pero rechazan la impunidad. Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta utiliza el estandarte cautivante de la paz para que en su nombre los ciudadanos tengan que aceptar condiciones al terrorismo generadora de nuevas violencias. Alvarito Uribe, expresidente colombiano, argumentando de forma extraña y hasta poética, ¿no? Su voto al no. Sí, también es necesario decirlo que el resto de los partidos políticos, desde el centro hasta la izquierda, va a defender el sí en el plebiscito por la paz, y así lo fueron expresando los diferentes aliados del gobierno y movimientos sociales o partidos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo, quienes harán sus propias campañas en defensa del sí, pero imprimiéndole un perfil propio. Sí, a pesar de estas diferencias políticas ideológicas, buena parte de la izquierda también ha unido por primera vez en la historia quizás de Colombia estas tendencias antagónicas en torno a la paz. Otra fuerza que se manifestó por el rechazo al plebiscito fue el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que en un comunicado dijo que respetamos el camino que ha tomado la FARC, aunque no lo compartamos. Y decían, entre otras cosas, que este tipo de plebiscito express no abona hacia la paz. Así que el ELN afirmó, express, plebiscito express, años. No queda bien hecha la paz. No, digamos lo que va a ser el mecanismo de refrendación, como bueno, sí o no. Está bien. Así que bueno, la guerrilla del ELN, en parte seguramente influenciada porque no arranca, el gobierno sigue obstaculizando el inicio de la mesa de negociación, dice que no está de acuerdo con este plebiscito. Sí, una vez que se terminen de firmar los acuerdos en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos va a convocar a las urnas a refrendar lo pactado con el pueblo, y se estima que el plebiscito podría realizarse en octubre. Vamos a conocer más detalles de todo lo que tiene que ver con este plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC. Tenemos un reporte exclusivo para el sur del Río Bravo de una de nuestras radios amigas, nuestras radios aliadas. Así que continuamos la articulación con, en este caso, la radio Contagio desde Colombia, que nos envió el siguiente informe. Compañeros y compañeras de Al Sur del Río Bravo, reciban un fuerte abrazo desde Contagio Radio en Colombia. Les saluda Andrés Santiago Lozano, hoy para hablar de la actualidad del plebiscito que está a portas de realizarse en nuestro país. Y es que tres días antes de ser aprobado por la Corte Constitucional como mecanismo para refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, organizaciones sociales y movimientos políticos lanzaron la campaña La Paz y es Contigo, una iniciativa que se suma a muchas otras que buscan desde las diferentes regiones promover la pedagogía de paz como una actividad necesaria para emprender el camino hacia el futuro luego de alcanzar un acuerdo final. Sin embargo, las voces en contra del proceso y de su refrendación no se han hecho esperar. Desde abril de este año, el Centro Democrático anunció un movimiento de resistencia civil en contra de los acuerdos. Uno de los puntos a favor del acuerdo es evidente y contundente. Los índices de víctimas de las fuerzas militares y de las FARC se han reducido a mínimos históricos desde que inició el cese unilateral por parte de esa guerrilla. Asimismo, el apoyo al proceso de paz se ha incrementado según las últimas encuestas, aun cuando la fecha para la realización del plebiscito no está definida y las condiciones y términos en que se deberán desarrollar las campañas, tanto por el sí como por el no, aún no han sido fijados por la Corte Constitucional. Esta es la actualidad y la información que tenemos para ustedes aquí en Contagio Radio sobre el plebiscito y sobre este sí a la paz que es necesario para encontrar mejores caminos en Colombia. Desde aquí, desde Contagio Radio en Bogotá, les saluda Andrés Santiago Lozano. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va. Bueno, completísimo el informe de los compas de Contagio Radio, ¿qué le pareció? Sí, muy completo, porque es complejo lo que está sucediendo en Colombia, sobre todo en relación a la posición que está tomando el uribismo, porque uno podría decir que después de tanto tiempo de conflicto lo que en realidad quiere el pueblo colombiano es la paz. Sin embargo, hay sectores que no piensan lo mismo y van a hacer lo suyo para que se vote por el no. Así es, seguramente cuando se acerque más el plebiscito hacia allí iremos. Mientras tanto, es momento de viajar hacia otro lado de nuestra América, momento de irnos al Brasil. Y vamos a introducirlo con la cortina que nos caracteriza, a ver quién se anima a cantar For a Timber. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. For a Michel Temer. ¿Tenemos ahí el diálogo ya la entrevista preparada o esperamos un toque? Suena un poco extraño. Estamos tratando de hacer una comunicación vía WhatsApp. Las telecomunicaciones no siempre son lo que esperamos. La idea es brasquear a Brasil para entender dos cosas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el proceso del impeachment, este juicio político que se le viene realizando a Dilma Rousseff en el Senado brasileño, que ha entrado en su etapa final. en esta semana. Hubo algunas novedades y tienen que ver con que el relator de esta comisión del Senado presentó su informe y recomendó que se la destituya a Dilma. Ahora, en la jornada de hoy, la comisión del Senado va a votar y todo indica que va a pasar al pleno del Senado. Así que, al parecer, cerca de finales de agosto, todavía no está certera la fecha porque la vienen cambiando todo el tiempo, pero entre el 25, 26 o 29 de agosto va a ser el día de que se defina si Dilma vuelve o si es destituida finalmente. Sí, como corrieron la fecha, no va a ser en el marco de los Juegos Olímpicos. Decidieron mover la fecha y todo parece indicar que Dilma va a ser destituida. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero todo indica que se está allanando el camino para eso. Vamos a ver qué nos dicen allá por el Brasil y también qué está pasando en el marco del comienzo de los Juegos Olímpicos. Nos vamos hacia Brasil, nos vamos hacia Río de Janeiro. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a una querida colega, compañera, periodista, Fania Rodríguez. Ella es subeditora del periódico Brasil de Fato. Fania, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Es un gusto saludarles desde Río Janeiro. ¿Cómo dicen en Brasil ahora? Primeramente... Perdón, ¿puedes repetir? No, escuché. ¿Cómo dicen en Brasil ahora? Ante todo, primeramente, ¿qué? Que fuera Temer. Ahí va, buenísimo. Bien, es casi un eslogan. Empezamos bien. Bueno, Fania, contanos cómo se está viviendo en principio el tema del proceso de juicio político, qué es lo que se viene, qué plazos y bueno, qué se espera también que pueda pasar en las próximas semanas. Entendemos que es la última fase del juicio político. ¿Cómo se están jugando las cartas allí en el Brasil? Buenísimo. Bueno, en este momento, a pesar de que Río Janeiro, el país, vive la expectativa de los Juegos Olímpicos, en lo político hay mucha expectativa porque a cualquier momento podemos cambiar definitivamente de presidente, acaso de que Dilma realmente venga a sufrir el impeachment. Y eso puede pasar al final de agosto. La estimativa es que sea o el 24 o el 25, máximo el 29 de agosto, sea votado el proceso de impeachment en el plenario del Senado, que es la votación final que va a decidir. Bueno, la comisión del impeachment del Senado sigue sus trabajos normales, pero la verdad es que poco crédito tiene estos trabajos de la comisión del impeachment en el Senado, porque es un juego de cartas marcadas. Allí todos los senadores ya tienen sus votos definidos. Hola. Los partidos políticos de derecha tienen hegemonía en esta comisión. Entonces, va a haber una votación preliminar para ver si se aprueba el relatorio final, que al final será llevado al Senado, al plenario del Senado, en caso sea aprobado. Entonces, la previsión es que eso sea aprobado en esta comisión, porque la derecha tiene hegemonía, y que finalmente eso sea llevado al plenario, y el Partido de los Trabajadores, Dilma, tienen pocas chances. Hay ahí todavía 4 senadores que se supone que van a definir al final los votos y decidir si Dilma sale o no. Entonces, por ahora, ese es el escenario que vemos. Está complicada la cosa, entonces. Sí, sí. Bueno, los movimientos sociales están preparando protestas, están preparando manifestaciones. En este momento, por ejemplo, hay una jornada de actividad en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que se concentra un punto de resistencia importante en lo que llamamos los Juegos de la Exclusión. Y aquí hay muchos movimientos sociales, estudiantes universitarios, partidos de izquierda, que están esta semana debatiendo la crisis política en Brasil, todo lo que son las violaciones que trajo las obras olímpicas, como las remociones, como la militarización de favelas. Entonces, en este momento hay un gran debate que en la Universidad de Río de Janeiro es el punto central de esta resistencia esta semana. Fania, ¿nos puedes comentar un poco cómo se está viviendo en Brasil los Juegos Olímpicos en general, digamos? ¿Cuál es el clima que se está viviendo también en relación al clima social y político, pero cómo esperan que se desarrollen? Hay dos Juegos Olímpicos. Hay el juego de los turistas, que la gente llega y quiere más mirar la playa, quiere fiesta y disfrutar de los juegos y no quiere saber de las luchas. Y hay otros juegos que llamamos aquí, la jornada de lucha la llamamos de los juegos de la exclusión, que son los debates y las manifestaciones que están previstas esta semana. Entonces, la sociedad, la población de Río Janeiro se puso a debatir aquí qué trajo de malo los megas eventos para la ciudad, o sea, la Olimpíada es Olimpíada para quién, quién está siendo beneficiado, es un super negocio para el Comité Olímpico Internacional, pero a costa de retirar personas de su casa, a remover barrios enteros, al transporte público, que dificultó mucho la vida de las personas, porque prácticamente sitiaron las zonas adineradas, prohibiendo ónibus, prohibiendo transporte público de barrios periféricos para estas zonas más adineradas. Entonces ahora un trabajador tiene que agarrar dos, tres, cuatro buses al día para llegar a su trabajo y eso hizo con que él tenga que salir más temprano, o sea que tenga que despertar 4 o 5 de la mañana, y eso perjudicó mucho la calidad de vida de esos trabajadores. Entonces, por un lado hay gente festejando, gente que viene de todos los países y que no sabe los impactos sociales que un gran evento como este tiene en una ciudad con tantas desigualdades sociales como Río de Janeiro. Una cosa es que tú hagas un juego, los Juegos Olímpicos de Londres, una ciudad que tiene una superestructura, que ya todo está listo. Otra cosa es que tú hagas un mega evento de una ciudad como Río de Janeiro, que no tiene estructura para eso, es que saques dinero público para invertir en obras que todavía no sabemos qué va a pasar, que todavía no sabemos quién van a mantener estas arenas, estas instalaciones olímpicas que van a costar muy caro para el poder público. Entonces, en este momento son dos juegos que no se cruzan, que no se mezclan, porque es de un lado la sociedad perjudicada y del otro la población y los turistas que quieren ir. Estamos en contacto con Fania Rodríguez, periodista brasileña. Ella es subeditora del periódico Brasil de Fato, un periódico muy vinculado al movimiento popular brasileño. Fania, volviendo al tema del juicio político a Dilma, nos venís diciendo lo que se puede esperar en la votación en el Senado. Sabemos la composición del Congreso brasileño, dominado por las fuerzas conservadoras, y lo difícil que puede ser revertir esa situación, por lo menos en el Congreso. Pero quería preguntarte cómo sentís vos la percepción de la población brasileña en general desde que fue suspendida Dilma hasta hoy, cómo ha jugado el termómetro social, qué piensa hoy por hoy o cómo fue evolucionando el sentir de la población brasileña en torno a si realmente fue un golpe o si fue un proceso democrático. ¿Cómo se ha movido, el termómetro en la sociedad brasileña, por lo menos desde tu percepción de qué es lo que pasó, lo que está pasando en Brasil en cuanto a lo que muchos, sostenemos que ha sido un golpe y que hay un gobierno ilegítimo? ¿Cómo se ve eso también en las calles, teniendo en cuenta que en estos días también hubo marchas por un lado y por el otro? Yo creo que la población está dando cuenta de los golpes que fue. Al principio, como que había mucha crisis política, mucha crisis económica, la población quería una salida. En este momento la salida que se presentó y fue la de Temer, y la población estaba como que, ok, vamos a ver qué pasa. Y ahora justo cuando están poniendo en riesgo empleos, cuando están poniendo en riesgo derechos trabajistas, entonces las personas se están dando cuenta de que es un gobierno que no favorece a los pobres, que es un gobierno golpista y que la población es la más perjudicada. Entonces, encuestas de opinión pública dan cuenta de que la población ha cambiado su opinión al respecto del gobierno Temer y que ahora la mayoría no quiere. La verdad es que siempre la población estaba, que no quería Temer y no quería Dilma. Porque vamos a decir la verdad, cuando Dilma llegó al poder, llegó con una propuesta política progresista y de izquierda. Cuando se presentó una crisis política, Dilma intenta ir más al centro para intentar hacer de nuevo un pacto social que Lula había garantizado en sus dos gobiernos, que es un pacto con las élites. Para hacer ese pacto, Dilma abrió mano de algunas políticas que había defendido en su campaña política, políticas a la izquierda. Entonces la población en un momento se siente traicionada con toda razón, porque el programa de gobierno que se presentó después fue otro. O sea, en la práctica, el proyecto de gobierno de Dilma fue más a la derecha. Entonces, la población sintiéndose traicionada, estaba con la opinión dividida, pero no querían Temer. Las encuestas decían como que un 95% de la población no quería Temer y tampoco quería Dilma, como un 60% tampoco quería Dilma. Entonces, lo que se ve ahora es que la población vuelve a repensar y como que ya está, Temer sigue con una rejeción impresionante y Dilma ya tiene una aprobación un poco mejor, pero los dos sigue teniendo bastante rejeción y la población en este momento elige, por ejemplo, en las encuestas, nuevas elecciones, que la legislación, las leyes brasileñas no prevé nuevas elecciones en estos casos, pero el Congreso podría, por ejemplo, plantear nuevas elecciones, anticipar las elecciones. Entonces, respecto a la población, y vamos a acordar también que la gran prensa tiene un papel fundamental en la influencia de la opinión pública. Y con todo esto, la población rejeta, o sea, tiene una rejeción tremenda contra Temer, con todo el bombardeo de información que hay en su favor. Aún así, 90% de la población niega que el gobierno Temer sea una buena opción de gobierno. Para cerrar, nos interesaría saber un poco cómo es la visión de la izquierda o de los movimientos sociales frente a esta posibilidad de llamar a un plebiscito para que se anticipen las elecciones. ¿Cómo ven esta posibilidad? Esto divide opiniones en los movimientos populares. Hay una parte de los movimientos populares que dicen, bueno, sacar nuevas elecciones es mejor que tener un gobierno de derecha que va a destruir todos los derechos sociales conquistados, y entonces sería una buena salida. A la vez, hay movimientos que dicen, no, eso no puede pasar en ese momento, porque hay una investida del conservadurismo en este momento, hay sectores conservadores que ganaron fuerza, esos sectores muy cercanos, por ejemplo, a la ideología de la dictadura militar, o sea, estamos hablando de la extrema derecha. Entonces, que hacer una elección en este momento sería como que fortalecer estos sectores de extrema derecha que en este momento están disputando la opinión pública y que podría haber un retroceso aún más grande, porque serían elecciones generales, o sea, incluyendo los parlamentarios del Congreso. Y eso podría ser que al final el Congreso volviera aún más conservador. Entonces ellos creen que lo mejor a pasar es que si Dilma logra vencer el impeachment, que sigue Dilma hasta 2018, y ahí sí disputar las elecciones, y mismo con Temer, que podría seguir con Temer hasta 2018, planteando la lucha en la calle, planteando las protestas contra la tentativa de retirar derechos de los trabajadores y hacer esta pelea en la calle hasta que 2018 pueda disputar nuevamente las elecciones, porque ahí por lo menos va a haber un tiempo para plantear un nuevo proyecto con la población brasileña, para mostrarle cómo es dañoso ese proyecto político de Temer, que la población ya tenía tiempo de sentir cómo este proyecto de derecha no nos sirve a nosotros brasileños. Entonces, hay en ese momento estas dos ideas que dividen por ahora los movimientos sociales, pero siguen dialogando, o sea, no es que hay de que están divididos en la lucha, están divididos en los argumentos de la lucha. Esa es la cuestión. Fania, muchísimas gracias por tu tiempo. Clarísimo el panorama. Te hicimos un montón de preguntas. Te llevamos por un montón de lados de lo que está pasando en Brasil y nos sirve muchísimo que nos traigas de primera mano lo que está pasando allí para contrarrestar también toda la basura mediática que nos toca consumir a diario desde las grandes usinas de poder mediático. Recomendamos también Brasil de Fato, el periódico brasildefato.com.br. Fanny ahí es su editora de este interesante proyecto mediático. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, muy claro el panorama y muy claro tu oportunidad también. Y tenemos en Brasil de Fato, se les ocurre buscar una división en español. Para los que quieren información en español, en Brasil de Fato, si miran La Paz Noel, hay una división en español también. Así es. ¿Okay? Un abrazo grande, Fania, gracias. Un abrazo, hasta luego. Pasaba Fania Rodríguez. Ella es periodista brasileña, subeditora de Brasil de Fato. Bueno, nos paseó por todos lados clarísimo lo que se viene en Brasil. Pocas expectativas en relación a que se pueda revertir la situación en el Congreso y se la restituya a Dilma. Así que complicada la cosa por ese lado. Veremos qué pasa. Todavía queda un poquito menos de un mes. Así es, pero de todas maneras vamos a ver los Juegos Olímpicos porque va a estar Lupita. Sí, vamos a seguir cubriendo los Juegos Olímpicos. Vamos a seguir cubriendo los Juegos Olímpicos, aunque sabemos que el pueblo brasileño está bastante enojado con los Juegos Olímpicos. Está recho. Está recaliente, sí. Como decimos acá. Vamos a ver, Lupita, igual desde su mirada muy particular. ¿No? Obvio. ¿Se animará Tupac Álvaro a cantar el Fora Temer hoy? ¿Usted a qué ver, dice? Yo lo veo con más humor. A ver, Álvaro. Anime. No se anima. Pero para cortar un poquito. No va a cantar Tupac Álvaro, pero van a cantar otros cantantes brasileños. Sí, Rodolfo Gómez es uno. Sí. Toinho Melodia es otro. Y Ricardinho Olaria. Muy bien, tres cantautores populares brasileños que interpretan una canción que tiene que ver con los incendios que hubo en las favelas de San Pablo en relación a la especulación inmobiliaria. Y en vivo cantaban esta canción en 2013, que tiene un poco que ver también con lo que está pasando en estos momentos en Río de Janeiro y las consecuencias que nos mencionaba Fania, que está teniendo este mega evento de los Juegos Olímpicos para la población, sobre todo pobre, de las barriadas populares y de las favelas de Río de Janeiro. Entonces, Desfecho Cruel se llama esta canción. La podemos ir colocando, Tupac Álvaro. Repítame, por favor, los tres cantautores. Rodolfo Gómez, facilito, Toinho, sí. Melodia y Ricardinho Olaria. Ya volvemos. Nas favelas do Brasil. Não é por causa da gambiarra, nem por causa do gato, e nem tampouco por causa do botijão. É pura especulação. E quando o bombeiro chega, o fogo já está consumado. De toda essa gente, pra viver honestamente. Sol a labutar. Mas ontem, quando voltei do batente, na favela queimava inclemente o barraco que outrora já fora o meu lar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. É fogo, é fogo. A vida de toda essa gente, pra viver honestamente. Sol a labutar. Mas ontem, quando voltei do batente, favela queimado inclemente, o barraco que outrora já foi o meu lar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Meu peito calou, sem lágrimas pra derramar. Vou morando no sapato, onde a faísca pode se acender, porque nunca bebi da bebida daqueles que estão no poder. É ver pra crer, o despejo é um destino cruel. Favela queimando para construir mais um arranha-céu. Enquanto os ratos invadem as casas, de terno e gravata, maleta na mão. Já regressa ao sul do Rio Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque. Se nos pasó rápido el programa. Se pasa como agua, se dice. ¿Cómo es el dicho? Como el cóndor que pasa. Que hoy vamos a escuchar una versión muy interesante. Nos trae Agustín. Hoy vuelve la banda de la semana. Regresos más esperados del año. El regreso más esperado, así que los 20 minutos que quedan, quédate escuchándolos porque nos quedan muchas cosas más, entre ellos la banda de la semana, y quien también volvió es nuestra querida Nilda, la madrina de este espacio desde Venezuela, que nos dice un abrazo tan grande como se pueda desde la patria tan querida y tan golpeada. ¿Cuánta falta hace Chávez, carajo? Dice Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela hacia allá. Le enviamos también un abrazo tan grande como se pueda. Así es, gracias Nilda por estar siempre del otro lado. Y seguimos con un poquito más de noticias, si te parece. Noticias al sur del Río Bravo. Venezuela. Hablando de Venezuela, hacia nos allí. Vamos a Venezuela. Nos vamos a las tierras bolivarianas para hablar de cómo sigue avanzando uno de los mecanismos que tiene la oposición para derrocar al gobierno Maduro, y tiene que ver con el referendo revocatorio que dio un pasito más. Así es, la rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, presentó el informe final sobre la primera fase del revocatorio y validó la continuidad del proceso. Además, solicitó al Ministerio Público una investigación formal por un total de 1.326 firmas irregulares presentadas por la oposición en la recolección del 1% de las firmas del padrón electoral. Escuchamos a Tibisay Lucena. ¿Le gusta el nombre Tibisay? Complejo. De leer rápido. Sí, hola, Tibisay. Presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. El Consejo Nacional Electoral, vista las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso. Venezuela. Bien, allí la rectora del CNE venezolano, hablando de, bueno, de una serie de firmas fraudulentas, irregulares, más de 1.300 en esta primera juntada de firmas. En todo caso, se validó este proceso y se va al segundo paso, que tiene que ver con la solicitud formal ya para que se active el referendo por parte de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, este segundo paso tiene que ver con recolectar el 20% del registro de votantes. Esto significa más o menos 4 millones de electores para poder activar efectivamente el referendo revocatorio. Entonces los pasos que siguen son los siguientes. La oposición ahora debe juntar ese 20%, cerca de 4 millones de firmas. Después viene todo el proceso de verificación de esas firmas en el Consejo Electoral. Y en caso de aprobarlas, hay, según los plazos, 90 días para convocar a que se celebre la consulta popular. Por los tiempos estimados, se prevé que el referendo se haga el año próximo. Vamos a escuchar lo que decía el líder opositor Enrique Capriles, que convocó a nuevas movilizaciones para presionar a la CNE e insiste en que el revocatorio se haga este año. El revocatorio no es un proyecto individual, el revocatorio no es mío. Como lo he dicho en varias oportunidades, el revocatorio es el derecho que tiene cada venezolano a decidir su futuro. O sea, la situación en el país es crítica. La única esperanza que tiene Maduro de poder recuperar el ingreso de nuestro país es que se recuperen los precios del petróleo. Venezuela. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, una de las caras visibles de la oposición, es candidato presidencial. Y no cara bonita. No, no sé, por ahí alguno no le gusta a Capriles. Agustín parece que dice que sí. Por lo menos desde el costado político no es de nuestro agrado. Eso decía Capriles, pero también habló Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se refirió al revocatorio y dijo que no hay chances de que se haga este año. Dijo, es imposible que se active el referéndum revocatorio este año. Además, se mostró optimista en caso de que se realice la consulta de que no salga efectivamente, pero vamos a escuchar lo que dijo. Si la oposición legalmente lograra recoger las firmas, el próximo año iríamos a elecciones y estoy seguro que el pueblo venezolano nos daría una victoria de la patria, una victoria de la paz. Estoy seguro que el próximo año, por allá en febrero, marzo, abril, ganaríamos ese referéndum. Venezuela. Confiado Maduro en que si se da el referendo, gane la fuerza chavista. El dato central es cuándo se va a realizar. La oposición quiere que sea este año, ¿por qué? Porque el 10 de enero es la fecha clave. Si se realiza antes, se convoca el revocatorio y si pierde, se convoca elecciones. Pero si se realiza después del 10 de enero y gana la oposición al referendo, asume directamente el vicepresidente lo que le queda de mandato. Por eso está este tire y afloje, este juego de presiones. De fechas, de cuándo se hace. Lo cierto es que el chavismo dice, bueno, lo hubieran presentado antes, así que por lo pronto el revocatorio, que parece ser la principal vía hoy por hoy de la derecha venezolana, se va a postergar para los primeros meses del año que viene. De Venezuela subimos un poquito más. Nos vamos para al más Caribe, nos vamos para Nicaragua. Nicaragua, Nicaragüita. Nicaragüita. Estamos a pleno con las columnas. Las cortinas temáticas sobre diferentes países. Sí, Tupac Álvaro está ahí a 10 manos. Está convirtiendo en DJ. Está pasando de ser un operador a ser un DJ. Hay en este caso en Nicaragua, Nicaragüita, porque se vienen las elecciones de noviembre. Sí, en este caso Daniel Ortega se postuló para una nueva reelección con su esposa como acompañante de fórmula. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inscribió formalmente su candidatura para las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Como decías, la novedad es que su esposa y actual secretaria de comunicación, Rosario Murillo, va a ser su compañera de fórmula. Ortega tiene unos 70 años y así todo busca su cuarto mandato y tercero consecutivo postulado por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, nombre intenso, sí, que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional junto a otros varios partidos menores. Vamos a escuchar lo que tenía para decir Daniel Ortega cuando se postulaba formalmente y se inscribía para las elecciones presidenciales próximas. Ahí no podíamos dudar que tenía que ser una mujer. Y quién mejor que la compañera que ha realizado ya una labor puesta a prueba, con mucha eficiencia, con mucha efectividad, con mucha disciplina, con mucho sacrificio. Y para ser consecuente, bueno, aquí está la compañera Rosario en representación de las mujeres nicaragüenses. La compañera Rosario Murillo en representación de las mujeres nicaragüenses, así explicaba Daniel Ortega la designación de su compañera de vida como compañera de fórmula, lo cual fue muy cuestionado por la derecha política y mediática, no solo de Nicaragua, sino de toda la región. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Rosario Murillo. Aspiramos al protagonismo pleno de todas las mujeres en Nicaragua. Más del 50% somos y creemos que tenemos la posibilidad, el deber, el derecho de ocupar posiciones de decisión, no solo de participación, de decisión. Por eso hemos trabajado para promover las leyes que nos permiten estar en un 50% como alcaldesa, también para trabajar en ese sentido desde todas las instituciones del gobierno. Pero más allá de eso, es que las mujeres tengamos absoluta confianza en nosotros mismos. Rosario Murillo entonces, compañera de fórmula de Daniel Ortega. El 6 de noviembre son las elecciones, un escenario complejo porque la principal fuerza opositora se bajó. La Coalición Nacional por la Democracia decidió no participar de los comicios, acusa que va a ser una farsa, así que se viene un escenario complejo allí en el proceso comicial de Nicaragua. Y bajamos un poquito ahora más para el altiplano porque nos vamos para Bolivia. Buena, Tupac, vamos. DJ Tupac. Lo mejor del altiplano sí, para sí, tus sí. oídos. Ahí va. Al ritmo de las zamponias nos vamos para Bolivia, donde hay una noticia linda, simpática para compartir, para cerrar este segmento noticioso con una buena y tiene que ver con el inicio del cambio de registro para personas transexuales y transgénero. Sí, el lunes pasado comenzó en Bolivia el registro para el cambio de identidad transexual y transgénero. De esta manera entró en vigencia la ley de identidad de género promulgada el 21 de mayo pasado, que permite a las personas transexuales y transgéneros cambiar el nombre y el sexo, el género, vamos a decir, en los documentos de identidad, cuentas bancarias, títulos profesionales y otros documentos. Ya se inscribieron cerca de 40 personas transexuales y transgénero y las organizaciones de la diversidad sexual bolivianas aseguraron que cerca de 5.000 personas van a querer realizar este trámite de cambio de identidad. Allí en Bolivia estuvo nuestro productor, viajó Agustín de enviado especial, estuvo recabando testimonios y habló con Pamela Vargas, que fue la primera transexual en hacer este trámite de cambio de identidad. Yo comencé mi construcción de género a mis 13 años y más de 30 años que he sufrido mucha vulneración de derechos, pero ahora sí, feliz y emocionada por recibir esta documentación. Muy feliz y agradecida al Estado, al gobierno, agradecido a todas las instancias, a los grupos, a organizaciones que nos apoyaron. Creo que ha sido bastantes años de lucha, bastantes años de esperar que este momento llegue y muy feliz y emocionada. Estaba tocando el Siku. Bien. De las raíces indígenas bolivianas, también vamos a rescatar raíces indígenas de otra parte de nuestra América, pero con nuestro querido productor y ahora se pone el traje de columnista. Así es, estamos hablando de Agustín. Bienvenido al piso del sur del Río Bravo, Agustín. Un placer volver de este lado del cristal a... Acá, al frente del micrófono. Pasaste el umbral de la pecera. Cruzó el vidrio y no lo rompió. Tenemos presentación formal para la sección de AUS. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Sí. Linaje originario. Ibirabi jadi marah maka buati. Linaje originario, hijos indígenas se llama ese tema. No creo que en ningún momento tiren esa frase, pero porque hacen sus canciones en su idioma, que es de la etnia, digamos, del pueblo indígena Emberá. Emberá, y creo que la letra, Emberá Chamí en realidad es, que significa gente, Emberá significa gente y Chamí significa cordillera. Sería el lenguaje de originario de... Y del Emberá Chamí, no sé si Chamíe, supongo que es la letra, el lenguaje. Estos son dos pibes los que cantan, que se escucha ahí. Uno es Brian, que tiene 16 años nomás, y otro Dairon, de 19. Y que un poco la idea que tienen con esto del hip hop y eso es un poco recuperar, digamos, o una forma de resistir y de que no se extinga su lengua. En general, estamos hablando de Colombia, ¿no? Estamos hablando de Colombia, el pueblo, digamos, indígenas en Verá se reparte un poco por la cordillera en las zonas de Colombia, Panamá y Ecuador. Bueno, Panamá ya nos fuimos un poco, pero está un poco en Colombia, en Ecuador, y en su momento se los conocía como grandes guerreros habilidosos y que atacaban muchas veces, se defendían, digamos, de los conquistadores españoles en su momento, que iban a buscar oro a esa zona que era muy rica en oro, y tardaron más de 2 siglos en lograr como contener al pueblo Emberá. Son dos primos, apellido Toscón, viven en un paraje también que se llama Toscón, ahí cerca de lo que sería Valparaíso en Colombia. Y es un municipio, no es Valparaíso en Chile, claro, sino que es un municipio en Antioquia. Sí, exacto. En Antioquia, y conocieron ahí en Valparaíso, que queda cerquita de Antioquia. Había mucha movida de esta hip hopera y un día lo escucharon, estaban en la plaza, escucharon que había un grupo de gente haciendo hip hop, agarraron y pidieron el micrófono y se largaron a cantar arriba del escenario nomás. A la gente se ve que le agradó muchísimo y ellos agarraron, improvisaron ahí un poquito y a la gente le gustó, así que se siguieron dedicando un poco a eso. Ahora unos segundos más, linaje originario, rap indígena colombiano. Estas por ahí son bases más clásicas del rap hip hop. No, todavía no tienen sus propias bases, digamos, instrumentales y eso, pero agarran en general, ya en la próxima canción vamos a escuchar un poco más cómo le meten un poco de instrumentos más cordilleranos, más andinos. Nos va a traducir las letras, ¿no, Agus, también? En vivo. Y yo te había dejado esa tarea a vos, pero... No sé. Bueno, será para la próxima, entonces traemos la traducción de las la letras. Traducción completa. Si no, también la pueden buscar a través de YouTube. Linaje originario se llama el grupo. Y en este caso el tema es hijos indígenas. Bueno, un poco lo que se inspira son en las raíces indígenas que ellos tienen, en sus ancestros, en el medio ambiente, en la paz, lo que ellos dicen un poco, que también lo contrastan, digamos, con lo que es el rap y el hip hop, que muchas veces surge digamos, en las periferias de ciudades enormes, de grandes ciudades. Ellos viven viven más en medio del campo, se dedican a la agricultura, eso es lo que hacen el resto del día, y como que no han vivido por ahí las problemáticas más específicas que se dan en general alrededor de las grandes ciudades. Y entonces por eso dentro de sus temas no hablan por ahí tanto de lo clásico, que habla más del hip hop, que es más de la vida en el barrio, de las cosas que pasan, del hambre, del frío por ahí, y hablan mucho más recuperando su cultura, digamos. Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Dónde podemos encontrar esta banda? ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Actualmente tienen una cosa así como 10 temas. Todavía no han podido grabar discos. Es uno de los sueños. Decían por ahí en alguna entrevista que le hacían, que miraban en internet. Pero si lo buscan en YouTube como Linaje Originario, ahí van a aparecer varios temas. Tienen un estilo bastante copado. Y después en todos los videos los van a ver que llevan puesto lo que se llama una utapa, que es un collar que es así largo y de colores, que identifica a los hombres Emberá. Y también una corona, digamos, con plumas, una cosa así sería, que es una forma de expresar, digamos, el orgullo por su ser, digamos, originario de acá. y hace no tanto empezaron a cantar esto que les conté, fue recién el, me parece, el 2015 fue, y recién el 17 de junio se subieron a un escenario en un centro académico en Medellín más para tocar como por primera vez. Mira, así empezaron a pegar en las ciudades. Exactamente. Está bueno, esto es un sincretismo, ¿no? Entre la música, obviamente, de raíz urbana, 100%, como es el rap, y metiéndole la idiosincrasia y la cultura indígena, campesina, también desde las letras, desde la impronta, incluso hasta desde el propio idioma en el cual lo cantan, ¿no? Sí, y en general ellos reciben mucho, como mucho apoyo dentro de su... De sus pares, digamos, dentro del pueblo en Verá, como que reciben mucho apoyo porque entienden que a esta altura, digamos, el idioma ya puede perderse y eso, y es una forma de que no se pierda ese idioma y esa cultura, fusionando estas cosas más modernas, si se quiere, con sus cosas. Y bueno, y ahora para cerrar, si quiere. Dejamos el tema para el cierre del programa, ¿no? Sí. Mientras, unos segunditos más para cerrar la sugerencia musical. Entonces, recuerde el nombre: Linaje Originario. Rap indígena colombiano. No paramos de danzar al ritmo del hip hop. ¿Cómo dice la canción? El guate. Bien, bien. El guate. Ahí va. Linaje Originario. Muy bien, Agus. Che, bien, Agus, ¿no? No, el regreso. Muy bien. Gracias, Agustín, por volver. Que no se corte. Que no se corte, que siga la banda de la semana, pero lo que no va a seguir, por lo menos por hoy, es Al Sur del Río Bravo, que llegó al final. Sí, ya sonó el pip pip de las en punto, así que comenzamos la retirada con nuestro numerólogo y operador técnico también. En el mientras de que busca qué es el número de hoy, opera. El pulpo opera, nos pone las cortinas, los audios, las canciones. Tupac Álvaro, despídase de la oyentada y bueno, el programa de hoy número 48, ¿qué nos depara? Me despido de la oyentada. El programa de hoy número 48 nos depara muy poco. El número, el programa no, el programa fue muy bueno. El número específicamente es el número atómico del cadmio. Que seguimos, tiene un nombre fantástico, pero no sé qué es. ¿No llega usted a averiguar qué es cada metal raro que menciona? ¿En dos ¿no? horas no llega? No, porque son todos iguales para mí. Porque ajá, mi ignorancia en ese tema es tan grande que para mí son todos como medio lo mismo. Por ahí sirve para algo el cadmio y usted se está perdiendo. Puede ser. Un metal trascendental. Interesantísimo. Ajá. Bueno, lo que sí me parece interesantísimo es el país al cual se puede llamar, marcando el número 48, que es Polonia, que es un país al cual a mí me encantaría ir. No bien. Está en mis planes, capaz no lo hago nunca en mi vida, pero bueno. ¿Por una cuestión cinéfila? O... No tanto. Porque tiene pinta de ser bastante, bastante triste y frío. Y me llama la atención. No digo que viviría ahí porque por ahí me pegaría un tiro, pero me interesa. El recorrido numerológico de Álvaro da cuenta de que le interesa toda la zona de Europa del Este. Sí. Porque es toda la zona que venimos recorriendo con los últimos números. Mm. Excepto que en mi ausencia hayamos saltado a Nueva Guinea y ahora volvemos a Polonia. Siempre por ahí, sí. Con el 50 y ya venimos para nuestra América. ¿Alguito más del 48 además de llamar a Polonia? No. Es uno de esos pocos números que no tienen ningún tipo de atractivo más allá del prefijo y el número atómico. Lamentablemente, el 47, no sé si recuerdan, había sido una fiesta con una página específica, cosas maravillosas. Esperemos que el 49 sea mejor. En el 48 también acá se conquistaba el voto femenino, acá en Argentina. 1948. Bien, dato. Muy bien. Ese es un dato mejor que el del cadmio. El de Polonia, no sé, está ahí, pero el del cadmio, bueno, este es mucho mejor. Muy bien, salvamos al derecho, ¿no? De las mujeres a sufragar en la Argentina, ¿no? En 1948. Dejamos. Ahí va. Impulsada por Evita, ya que estamos, la mencionamos. Hoy hay ruidazo aquí en nuestra patria chica, en América, perdón, en Argentina. Hay una en protesta, América de Argentina. En el sur de nuestra América hay ruidazo contra el tarifazo, así que vamos a estar también hoy movilizándonos. Momento de que se despida Agustín. Bueno, un saludo enorme a toda la gentada, nos veremos la semana que viene. un abrazo enorme. Un abrazo tan grande como tan se pueda. Grande como se puede. Ahí va. Hasta acá llegamos, será hasta el próximo jueves. Hasta la próxima. Sí, nos vamos con el Linaje Originario, es así, Agus, y... Linaje Originario, el Cóndor Pasa, se llama. Un clásico nuestroamericano versionado en este rap indígena colombiano. El Cóndor Pasa pasó al sur del Río Bravo y, como siempre, te invitamos a seguir sentipensándonos latinoamericanamente. Latina fuerte guerrero, como chico de pasaja, quiero reate, quiero reate, quiero reate, quiero reate, quiero reate, resguardo, resguardo Marcelino Tasco, Navadauco, resguardo Marcelino Tasco, Navadauco, animar a cheque, condor pasa, animar a cheque, condor pasa, resguardo Marcelino Tasco, Navadauco, resguardo Marcelino Tasco, Navadauco. Animara cheque con tu pasa, animara cheque con tu pasa. Mauchi con chincha, uru kiji pura vera unipa de mai. Chikondo tutu buru abari kubwate. Kura xiong sana xiong dea abadu kubwate. Ibera chavere zwanu debe na bakari kwa. Ibera chavere zwanu debe na bakari kwate. Au animara ba apendi bi kubwate. Dachi na vebi dachi chiko chiko. Jani babaria de archi kondo abani tu pasa awa kubate ha pasa awa kubate resguardo Marcelino Tasco na badau tu resguardo Marcelino Tasco na badau tu animara cheque kondo pasa animara cheque kondo pasa resguardo Marcelino Tasco na badau tu resguardo Marcelino Tasco na badau tu animara cheque kondo pasa animara cheque kondo pasa animara cheque Kondor pasa, animara ciki, kondor pasa. Adu bawa rana, adai hawari mipita kari kuawa kumanua. Tidak hujinario. Memara baita, kari tak kuabuda. Tidak hujinario. Despertándonos, contagiándonos, un pedacito de...